muñeca, que yo no lo hago más. Me encontraste en los brazos de otra nena. Son diversiones que no valen nada. Muñeca, yo a ti te quiero mucho. Y si vuelves tendremos felicidad. Te daré mi cariño y mis besos. Y te juro que no lo hago más, mi muñeca. Y yo te juro que no lo hago más. No, no, no lo hago más. Ay, ay, mi muñeca, perdóname. Arrepentido y enamorado. Ay, mi muñeca, perdóname. Y hoy regreso vencido, muñeca. El amor y el interés se fueron al campo un día. El amor y el interés se fueron al campo. Pudo el interés que el amor que me tenía. Ay, mi muñeca, perdóname. Muñeca negrona linda, perdóname. Ay, mi muñeca, perdóname. Hoy te pido que me perdones por lo mal que te traté. Hoy te pido que me perdones por lo mal que te traté. Muñeca, yo te prometo que no te vuelvo a ofender jamás. Ay, mi muñeca, perdóname. Ay, mira cómo sufro. Escúchame, te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos.